el macrista no se olvide sus promesas de campaña. En el medio de las ollas populares que reclaman derechos para las escuelas allá en Moreno, de la provincia de Buenos Aires, en el mismo municipio donde dos trabajadores perdieron la vida por las malas instalaciones de la escuela, desde que ellos fallecieron no hay clases en todo Moreno. Ahí mismo, una docente que participaba de las ollas populares fue secuestrada, torturada con un punzón, y con el mismo punzón le escribieron en la panza, ollas no. ¿Quién está detrás de este hecho? ¿No es este un hecho misterioso? Macri pasó por Mendoza y en un momento de descuido mediático declaró lo siguiente: tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a ustedes. ¿No es esta una declaración misteriosa? La Viña del Señor está repleta de misterios, como el misterio de la existencia o no del tal señor. Pero personalmente me apasiona comprender el misterio de la mente y de la conducta humana, no en abstracto, sino en sociedad, en la nuestra, la argentina, la mendocina. Comprender el misterio humano no solo por puro placer, sino porque en ciertas ocasiones es una necesidad. Diría el Carlo, es necesario. Y este es el caso. Quiero, necesito pensar qué es ser, todavía hoy, un globoludo. Globoludo es la manera despectiva y burlona de apodar a los seguidores de Macri. Viene de juntar la palabra globo y boludo. Lo de boludo está bastante claro y lo de globo hace referencia a los globos amarillos que han sobreexplotado los macristas en sus actos políticos y en sus campañas de la alegría. Pero el desafío filosófico es considerar el globoludismo como un auténtico pensamiento político, como una conducta ética, toda una ideología que, a pesar nuestro, está muy difundida en nuestro pueblo y que lamentablemente nos llevó al tacho, a la peor crisis económica desde el 2001 para acá. No es mi intención señalar a nadie como globoludo, como dicen los redondos, a nadie en especial, pero sí señalar un grupo de ideas que sostienen un gran número de personas. Partimos del hecho de que ser globoludo es masivo. El globoludismo no es una creencia sectaria de una minoría marginal. Por el contrario, es un fenómeno social de masas. Por eso, no me interesa el concepto de globoludo como una burla, sino que debería ser tomado en cuenta casi como una categoría sociológica, como una manera de nombrar a un sector social. Hoy en día, segundo semestre del 2018, a pesar de tantas medidas antipopulares, podríamos hablar de que uno de cada tres argentinos insisten en bancar la gestión de Mauricio Macri, a pesar de todo. Entonces, no son pocos. Pero para separar la paja del onanismo, no todos los que votaron a Macri deberían ser considerados globoludos, cabeza de globo amarillo. No, para nada. De hecho, cada vez son más los arrepentidos. No estoy hablando de los arrepentidos de la que habla la tele, porque la tele viene hablando mucho de los arrepentidos de la corrupción encuadernada. No estoy hablando de esos arrepentidos, sino de aquellos que están arrepentidos de haber votado a Mauri. Parece que cada día son más. Desde que el gobierno recortó las jubilaciones, la imagen presidencial no ha dejado de bajar. Crecieron los arrepentidos de haber votado a Mauri cuando acordó con el Fondo Usurero Internacional. Otro golpe fueron los aportantes truchos. Y probablemente el golpe más duro contra la imagen positiva de Mauri, por lo menos hasta el momento, es la corrida cambiaria que devaluó el dólar del peso, es decir, que destruyó el salario, hace muy se fue a más de 40. Y buscando la palabra globoludo en el internet, en el Google, me salieron varias páginas. Por supuesto que nada científicas, pero encontré algunas que se habían esforzado en dar un significado claro y preciso. Y la idea es que pensemos si son ciertas. Empecemos por la número uno. Persona incapaz de defender una gestión de gobierno sin mencionar al gobierno anterior. Número dos. Persona de competencias culturales modestas, fácilmente influenciable por los medios de comunicación. Número 3, persona que intenta disimular su carencia de facultades intelectuales asumiendo una posición de indignación que le otorga una falsa sensación de superioridad. Vamos con la 1, no poder defender la actual gestión sin mencionar la anterior. ¿Por qué no pueden defender la gestión actual sin recurrir a la idea de la pesada herencia? ¿Cómo defender la gestión actual que en sí misma no ha tenido una sola medida popular, ni siquiera una medida de mentiritas, una medida demagógica? Pareciera que lo mejor o lo único bueno del gobierno actual, para el globoludo, es que el gobierno no es kirchnerista. Es decir, que su identidad se define por la negativa. Su identidad se basa en la bronca, en el odio a Cristina. Pero, para el pueblo, ¿cuáles son los beneficios de la gestión actual? En serio, para las mayorías, ¿cuáles son los beneficios? Está claro que las clases altas sí son beneficiadas y es lógico que las clases altas continúen votando y defendiendo este gobierno, pero la clase alta es como mucho el 10% de la población y con esa cantidad sola no gana ninguna elección. La clase alta necesita de un sector de la clase media e incluso de los sectores más pobres. Necesita que esos pobres y que la clase media defiendan un gobierno de la clase alta. Ahí es que entra la ideología globoluda, sobre todo la segunda parte de la palabra. El segundo significado que encontré de globoludo habla de las capacidades culturales modestas y por lo tanto muy influenciable por los medios de comunicación. Esta es la clave del éxito, tal vez para comprender a los macristas descolarizados, los que no terminaron el primario o el secundario o ni siquiera arribaron a pensar en los estudios universitarios. Pero en este significado hay una trampa, porque si bien es cierto que una parte importante de los fervientes defensores del macrismo son fachos pobres, es decir, pobres que sin un gramo de conciencia de su propia clase social escupen contra su vecino de al lado, así existe ese sector, pero también existe un sector que se autodenomina de clase media, algún profesional, abogado, arquitecto, contador, psicóloga, o simplemente un trabajador en blanco con los derechos laborales más o menos en regla. Y acá, la ideología globoluda, el globoludismo, les sirve para diferenciarse de aquellos que tienen un ingreso menor o un estatus social más bajo, pero no por mucho. Es decir que votar o bancar a Macri le sirve para reafirmar su condición bastante fantasiosa de clase media bien, defendiendo la ideología del mérito personal y de la superación individual, como si fuera la vida una competencia por ver quién se sacrifica más, sin darse cuenta que muchos, muchísimos, la mayoría, se sacrifican laburando toda la vida y con mucha suerte apenas llegan a tener una casa propia donde caerse muertos. El punto en este sector social, la clase media bien, es que se dejan influenciar por los medios de comunicación, no siempre por falta de información o falta de cultura, sino para distinguirse de las clases bajas. A ver si les suena. Yo no soy un choriplanero, soy trabajador, lo que tengo me lo he ganado. A mí el Estado nunca me ha dado nada. Como si los indicadores de la economía en la que todos sobrevivimos dependieran solo de nuestro esfuerzo personal y no de las decisiones que toman los gobiernos de turno. Este sector olvida que la famosa clase media argentina es precisamente una creación de los gobiernos que la misma clase media llama populistas. De ahí la frase de Jaureche: la clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. El tercer significado repite la idea de la falta de capacidad intelectual, pero pone el acento en que se muestran indignados, sobre todo por la corrupción, y de esa manera mostrar cierta superioridad moral. El famoso rezo pagano globoludo, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Lo que esta posición indignada no puede explicar es cómo es que el hiper, super, recontracorrupto gobierno anterior era capaz de crear universidades, aumentar el presupuesto en salud, poner dos satélites en el espacio, tener todos los años crecimiento del PBI, aumentar considerablemente el gasto en ayuda social a los sectores marginados y al mismo tiempo robarse un PBI entero. Como mínimo, habría que reconocerle que eran mafiosos muy eficientes y bastante generosos, comparándolo con el actual, que supuestamente no roba ni un peso y ahorra poniendo el aire acondicionado en 24, pero no puede ni cumplir con los jardines para niños que había prometido. Recorta el subsidio de la luz, el gas, el agua, recorta el presupuesto en educación, en ciencia, en tecnología, achica los sueldos, las jubilaciones, las asignaciones. Como dice algún posteo por ahí, parece que robar y mantener vagos es más barato que mantener ricos y hacerlo con transparencia. Este tema me apasiona, tal vez más para mal que para bien, pero estoy seguro que comprenderlo nos dará herramientas para desmantelar los fundamentos de esa ideología. Si usted escuchó, mándeme según un ferviente defensor del gobierno actual, no se caliente, que le resbale, tómelo como de quien viene. Achiquemos la grieta. La respuesta siempre es el diálogo, el sincero. El otro diálogo, dejémoselo a los que hacen campaña electoral, vendiendo mucho humo.